Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que te encontrabas por estos lugares esperando esto. Y si no, pues una sorpresa que te llevas. Comenzamos una nueva temporada de Club de Coleguitas aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en clubdecoleguitas.com y en heavymetalmansion.com desde Puerto Rico. Mirad por dónde, este año, este 2013, Club de Coleguitas cumple 10 años. Estos dos últimos años hemos estado un poco desaparecidos, circulando mucho por internet. Pero me congratula muchísimo, como decía aquel, comenzar esta octava temporada en la radio donde nos vio nacer, donde nos vio crecer, donde nos ha visto cómo se nos iba cayendo el pelo, nos íbamos volviendo más gordos. Es lo que tiene muchas veces envejecer. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. En esta temporada en donde vamos a estar, o voy a estar más bien solito, por ahora no tenemos ningún colaborador, ya se irá viendo. Y para quien no lo sepa y diga, ¿y este quién es? ¿Este qué está diciendo? ¿De qué habla? Este es el programa de rock y metal de Radio Exit, en donde, como siempre, también podemos pillar vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer a nuestro teléfono 971 19 18 23. A nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también en nuestra web clubdecoleguitas.com, en ese apartado que tenemos ahí para las peticiones en la columnita de la derecha. Por favor, respetar esos tres métodos. Porque yo no sé si decir si he echado mucho de menos o no a nuestro coleguita Manutálica, que ya me ha hecho una petición por el WhatsApp. No me vasalléis al WhatsApp, más que nada porque lo tengo en silencio y no me entero. Y para esos seguidores que todavía se estaban preguntando, ¿dónde ha estado este hombre estos dos últimos años desaparecido literalmente de la isla? Porque no estaba yo por la isla, todo hay que decirlo. Estaba, pues, como esta canción de Reincidente con la que comenzamos. Buscando a Curro. Y buscando Curro también. Buenas tardes, bienvenidos. No puedo, ni quiero, escapar de esta farsa. Lo siento. No entiendo, no sé lo que me pasa. No veo, ni creo, me come la ignorancia. Y de pronto me llega el turno, aquí está la salvación. 4 horas en la cola y me empieza a dar un apretón. Aparece un niño guapo, underground sexual, con perilla encorbatado, apestando todo a mal humor. Estudios, experiencia, no tengo ni currículum. Carneses, papelas, no tengo un puto duro. Cursillos, o Masters, o me lames el culo. ¡Qué dolor de cabeza me está dando un bajón! Me atosiga con la mirada, esto a mí me pasa por la cena. Buscando a curro, buscando a curro, buscando a curro. Curro, Reincidentes, de con ellos comenzamos. Enseguida nos vamos con las peticiones, pero hay que ver cómo nos va la vida, cómo cambiamos, cómo evolucionamos, como los Pokémon. Y luego echas la vista atrás en estos 10 años y miras estos tiempos. Foo Fighters, Times Like This. Bye. Porque según nuestro DNI vamos avanzando en la edad, pero seguimos aprendiendo cada día. Times like this. Ellos son Foo Fighters y seguimos con más música. Nos vamos con la primera petición. Alguien que dice que ya tienen los pelos de punta. ¿Qué será? ¿Qué será? Os recuerdo que el método de peticiones no es lo que ha hecho Manutálica, ni el teléfono que no nos ha llamado al 971-1918-23. Otra de las opciones es el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de nuestra web clubdecoleguitas.com tenemos ahí un apartado para las peticiones. Pues nada, que Manutálica... que se pasa por, bueno, por el forro de su cabeza. Este método dice, ala, un WhatsApp. Y él en su línea nos dice, Metallica CD1, tema 1. Desde su Kill Em All, Hit the Lights. Metallica, Hit the Lights. Desde su primer álbum, ya con muchos añitos a las espaldas. Petición que nos hace Manutálica. Oye, y que también hay más formas para hacer peticiones. Que no me acordaba yo también que tenemos un Facebook y un Twitter. En Facebook nos busquéis fácilmente como Club de Coleguitas y ahí también nos podéis hacer peticiones. Y en nuestro Twitter, @CDColeguitas. Más peticiones, nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Desde una gran ciudad que me ha cogido con muchísimo cariño durante estos dos últimos años, desde Elche, nos escribe Miriam y nos dice: ya queda poco para la vuelta, que ya hemos vuelto. Pido I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blood Hurts. Lo ponemos desde el principio, ahí vamos. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long that he was with me. I love rock and roll. Joan Jett and the Blood Hurts. Petición que nos hace Miriam desde Elche, en Alicante, a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Un tema que hace muchísimos años, pero no desde cuando salió, sino vamos a ir un poquito más para atrás, pero no mucho, en donde este tema abría el videojuego Guitar Hero para Play 2. Y vamos, a los que nos hemos viciado ese juego, le hemos hecho muchas horas haciendo ver que éramos uno de estos Bloodhearts. ¡Que hemos vuelto! ¡Que estamos contentísimos! Por favor, no me hables de placeres. ¡Que hemos estado un poco desperdigados y de mala manera, sí! ¡Quitazo de delante! Pero nos estamos reuniendo todos ahora alrededor del mismo vaso. ¡Platero y tú! Solo todo lo que tú me ofreces para mí puede ser poco. bebiendo del mismo vaso, Platero y tú, que en algunas ocasiones literal, en otras metafóricamente hablando, pero así nos sentimos muchas veces con todos vosotros. Seguimos, 3 de la tarde, 23 minutos, seguimos en este club de coleguitas aquí en Radio Exit con más música y nos vamos a estar en algún lugar del mar. Desde Ibiza, desde Santa Eulalia del Río, ellos son Indulgentes, en algún lugar. Sentirme igual de bien, quiero decirte que no soy yo el que dice que esto es un error. Solo pienso en él, en las cosas que pude hacer. Mirarte mientras cae el atardecer. Sé que todo servirá para poder quererte más. Nuestros mundos se unirán en algún lugar del mar. Sé que todo cambiará para poder quererte más. Nuestras vidas se unirán en algún lugar. Indulgentes y este tema en algún lugar desde su primer disco llamado Nueva Era. Seguimos con más música aquí en este club de coleguitas de Radio Exit. En una isla que es un paraíso. La ciudad, bueno, de aquella manera. Guns N' Roses, Paradise City. We'll be right back. Guns N' Roses y su Paradise City. Continuamos en este Club de Coleguitas, en nuestro primer programa de esta octava temporada. 10 años después, desde que empezamos a decir tonterías en los micrófonos de Radio Exit, seguimos aquí. ¡Qué cosas! Ya sabéis, las peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, que este es nuevo, no es como el de la temporada pasada, en más cositas en nuestro Twitter @cdcoleguitas, en nuestro Facebook, búscanos fácilmente como Club de Coleguitas, y el teléfono 971 19 18 23. Creo que no me dejó nada más. Nos vamos a mandar un fuerte saludo a varios puntos de la comunidad de Alicante que nos están escuchando online desde allí. Saludo a nuestra coleguita Miri, colaboradora de este Club de Coleguitas. Y también nos vamos para el COI a saludar a Eva y a Javi, que también nos están escuchando. De paso también saludamos a Andrés, también copresentador de este programa estos dos últimos años conmigo. A Ramiro Álvarez, que está perdido por los madriles. A Ernesto Mate, que está perdido en general. Y como no, a todo el mundo que nos habéis seguido siempre. Turisas, Battle Metal. Orisas y Battle Metal. Tema que, como decimos, dedicamos a Javi y a Eva, que están en Alcoy ahora mismo. Y ya nos han dado el agradecimiento por Twitter. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es que la gente te esté escuchando! Ya sea en el 106.4 de la FM o en RadioExit.com. Y en HeavyMetalMansion.com también. Desde Puerto Rico, un saludo para toda esa gente. Veinte minutos para llegar a las 4 de la tarde y qué corto se nos está haciendo esto. Halloween, Future World. Where to go to? Come and take a trip with me to Future World. Ellos son Halloween y uno de sus grandes éxitos. Seguimos con más música, más grupitos de por ahí. Un álbum llamado Successor. Ellos son Sonata Ártica, Full Moon. We'll be right back. Sonata Ártica y su Full Moon, y nos vamos con otro gran clásico del metal. Eso si es que quiere sonar el MP3. A más de uno y a más de una se le ponen los pelos de punta con este primer punteo. Slayer, South of Heaven. South of Heaven, ellos son Slayer. Y continuamos con más y buena música dentro del rock, el metal y el heavy. turno ahora para los grandes Iron Maiden, The Trooper. Trooper. Y poco a poco acercándonos ya al final de este Club de Coleguitas en este lunes 16 de septiembre de 2013. Se acerca al final, sí, pero bueno, que volvemos mañana, que estamos aquí de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde. Y para la gente que todavía no ha comido, que los hay. Siempre una buena acción es un chino. Ellos son System of a Down, Chop Suey. Lo dicho, empezamos a recoger ya, terminamos. Qué rápido, qué corto se nos ha hecho. Se termina este club de coleguitas por hoy, pero lo dicho, volvemos mañana puntuales a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com y, como no, también en clubdecoleguitas.com. Os recordamos que también podéis ir haciendo ya las peticiones para mañana. Aparte del teléfono 971 19 18 23, que mejor hacerlas cuando esté yo aquí. Aparte tenéis nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, nuestro Twitter @cdcoleguitas, nuestro Facebook clubdecoleguitas, tal cual lo buscáis. Y en nuestra web clubdecoleguitas.com, en el apartado que tenemos ahí para las peticiones. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer acompañaros, un placer volver a estar delante de estos micrófonos. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!